salvación, en él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Exaltad a la roca de nuestra salvación, en él reposará. En sus brazos de... aplauso fuerte a Él. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado sobre todas las cosas. Sí, Señor Jesús.